Política y tendencias de la educación superior en la región. Política y tendencias de la Agenda de Cartagena. Inclusión, calidad, pertinencia e internacionalización. La calidad en la educación superior. Discusiones en torno al concepto en la CRES 2008. Sonia Araujo, Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, saraujo@fch.unifen.edu.ar. Resumen. La década de 1990 se caracterizó por la incorporación de cambios profundos en las universidades de la mayoría de los países que fueron relativamente independientes de las particularidades de los contextos sociopolíticos nacionales. Se instaló una nueva relación entre el Estado y las universidades en la que la evaluación asociada a la búsqueda de la calidad jugó un rol central como dispositivo de regulación. La declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior de Cartagena de Indias contiene el término calidad más de 30 veces, lo cual evidencia la significación que adquiere el concepto en el campo de la educación superior asociado, pero a su vez diferenciado de los términos pertinencia e inclusión social. La calidad acompaña el rasgo que han de asumir los posgrados, las propuestas que incluyen enseñanzas con TICs, la enseñanza de grado, las capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas, la definición de estándares y procedimientos para garantizarla, entre otras proposiciones que expone el documento. Suele plantearse como un requisito o una necesidad de garantizarla en diferentes actividades de la educación superior sin que quede definido su contenido social, político y educativo. Asimismo, la calidad se incluye en términos de grados alcanzables, creciente calidad y aumento de la calidad, en términos de requisitos que debe cumplimentar, clara y rigurosa, y de su constatación a través de conceptos como aseguramiento de la calidad, garantizar la calidad, control de calidad, entre otras expresiones. En la actualidad, el concepto de calidad sostenido por los organismos nacionales de evaluación, así como por los propios actores universitarios, se ha naturalizado, quedando disociado de una concepción de la educación como bien público social y derecho humano. En la presentación se pretende vincular la noción de calidad con la de inclusión y atención a la diversidad con vistas a la recuperación de un sentido político y a garantizar el derecho a la educación en el caso de los sistemas de educación superior latinoamericanos. Introducción. Este trabajo tiene como propósito introducir reflexiones, a modo de discusión, en torno al concepto de calidad en la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias llevada a cabo en el año 2008. La motivación para realizar este tipo de análisis ancla en las investigaciones sobre los efectos de la evaluación universitaria en las instituciones, las carreras y los actores llevadas a cabo en el contexto de implantación de las políticas de evaluación a partir de la década de 1990. Estos estudios dos se enmarcan en un escenario caracterizado por la asociación de dos conceptos, calidad y evaluación, en el que la segunda se configura como el dispositivo esencial para asegurar la primera. En efecto, los sistemas de aseguramiento de la calidad fueron extendidos en los estados nacionales como un aspecto fundamental de la política pública con el propósito de verificar la calidad de los procesos y de los resultados de la educación superior universitaria en el mundo entero. Así es como la década de 1990 se caracterizó por la incorporación de cambios profundos en las universidades de la mayoría de los países que fueron relativamente independientes de las particularidades de las realidades sociopolíticas nacionales. Se instaló una nueva relación entre el Estado y las universidades en la que la evaluación jugó un rol central como dispositivo de regulación, introduciéndose una nueva epistemología que acompañó las reformas neoliberales a través de la acentuación de los términos calidad, evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior como un hecho natural, normal e indispensable para el buen funcionamiento de los sistemas, Leite y Erzgenro, 2012. La orientación hacia la mejora de la calidad fue un tema prioritario de históricos organismos internacionales de cooperación técnica y cultural, BM, BID, UNESCO y OCDE, así como de la configuración de nuevos, fundamentalmente a través del formato de redes, RANA, RIACES, quienes a través de diversas estrategias promovieron una ideología mundial de la calidad vía transferencia internacional. Esta retórica global se materializó en la creación de agencias nacionales con el propósito de evaluar y garantizar la calidad de las instituciones y los programas de educación superior con diversas estructuras, composición, propósitos e impactos en los sistemas. A más de 20 años de la instalación de las políticas de evaluación de la calidad y del desarrollo de investigaciones en las que se han puesto en evidencia los múltiples efectos de las prácticas evaluadoras, resulta oportuno revisar la noción de calidad contenida en la CRES 2008 a partir de la propia declaración en la que se asume la educación como bien público social y como derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Fundamentalmente porque la noción de calidad es polisémica tanto como el propio concepto de evaluación desde el punto de vista de sus diversas instrumentaciones. La pregunta central, entonces, es ¿qué noción de calidad está presente en la declaración de la CRES 2008 y cómo se articula con una política que considera la educación como bien público social y derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas? Calidad y evaluación. ¿De qué calidad y de qué evaluación hablamos? La pregunta planteada se vincula con dos aspectos centrales a la hora de pensar la relación entre evaluación y calidad de la educación superior. En primer lugar, la literatura en torno a estas temáticas, como se señaló, da cuenta del carácter polisémico de los conceptos de evaluación y calidad. En segundo término, las investigaciones llevadas a cabo en escenarios de implantación de las políticas de evaluación refieren la presencia de un conjunto de efectos en los actores, las instituciones y los sistemas de educación superior, no siempre asociados con cambios que impliquen una mejora de las actividades de docencia, investigación, extensión y transferencia, y gestión dentro de las instituciones universitarias. Araujo, 2001, 2003, 2007, 2014. Araujo, Balducci, Corrado y Walker, 2016. Ibarra Colado, 2007. Noyestein, 2001. Moreno Olmedilla, 1999. Marquina, 2016. Esguisardi y Dorrey Silva, 2009. La noción de calidad, si bien opera como un organizador de consensos, es un concepto controversial, de carácter político, que suele expresar diferentes posiciones políticas en el campo universitario respecto de las finalidades de la educación superior universitaria y de sus instituciones. La diversidad de acepciones del término ha derivado en una jungla en la que los intentos por poner orden tuvieron un éxito relativo, razón por la cual se sostiene que calidad es un término colorido, polifacético, escurridizo, resbaladizo. Lascoaga, Larrauri, Marum Espinoza y Partida Robles, 2015, p. 86. De acuerdo con Harvey y Green, los autores citados diferencian cinco concepciones de calidad. La calidad como condición excepcional, como algo exclusivo, que se establece en términos absolutos y se atribuye, sin debate, a unas pocas instituciones, o bien se vincula a la excelencia en el sentido de la superación de determinados estándares en los inputs o en los outputs de la educación superior, profesores, alumnos, equipamientos científicos, calificaciones de los alumnos, etc. La calidad como perfección o consistencia, que la concibe como la reducción de la probabilidad de los defectos en el producto, hasta su eventual eliminación. La calidad como adecuación a una finalidad, asociada a la gestión empresarial, donde el servicio prestado por una institución de educación superior se considera de calidad cuando cumple con las expectativas de algún cliente o stakeholder. La calidad como entrega de valor por dinero, value for money, donde se la describe como eficiencia en el uso de los recursos empleados, planteamiento de los agentes financiadores y difundido por la nueva administración pública, compárese Betancourt, 2001. Y la calidad como transformación, en el sentido del término Bildung barra invertida, que refiere a la maduración personal de carácter integral, a la educación como un proceso continuo de transformación de los participantes. En el caso de la evaluación, existe acuerdo en reconocer la existencia de un campo de conocimiento o disciplina sobre la evaluación que conlleva la necesidad de introducir precisiones para comprenderla, fundamentarla y diseñarla. Además, para distinguirla de otros términos que forman parte del mismo campo semántico pero que no se confunden con ella, como los de medición, acreditación, licenciamiento, rendición de cuentas, auditoría, entre otros. En efecto, la evaluación es un constructo social que se define en términos teóricos y se instrumenta de diversos modos, los cuales terminan de definir y establecer la noción misma de calidad. Es el caso de la evaluación de la investigación, donde los patrones de evaluación hegemónicos consideran las publicaciones en revistas indizadas y de alcance internacional como indicador de calidad de las investigaciones, lo cual suele entrar en colisión con quienes opinan que este tipo de publicaciones suele implicar un bajo compromiso con los problemas socioeconómicos, culturales, educativos y tecnológicos más acuciantes de nuestras sociedades latinoamericanas. En este tema, como en otros, los métodos y los indicadores de evaluación terminan definiendo un tipo de calidad. Desde una mirada crítica, Díaz Sobrino, 2008, da cuenta de esta tensión entre posiciones cuando analiza y propone una perspectiva de la evaluación que pretende superar las posiciones estáticas caracterizadas por la medición y la ausencia de participación. Según él, la evaluación educativa debe ser una producción de sentidos sobre el cumplimiento por parte de los sistemas educativos y de las instituciones de las finalidades de formación de ciudadanos en valores democráticos. Coincide en que, como práctica social, es intersubjetiva, relacional, abierta, polisémica y cargada de valores, y que pone en cuestión los significados de los fenómenos. Debe articular en un proceso global y comprensivo los diversos aspectos constitutivos de la educación, como los sentidos y valores de la cognición, de la autonomía moral, de la vida social y pública y del conocimiento que desenvuelve la sociedad y eleva el espíritu humano. En este sentido, expresa que no es una cuestión instrumental o metodológica, sino que se trata de un proceso dinámico de comunicación en que evaluadores y evaluados se constituyen mutuamente, razón por la cual debe ser un patrimonio público a ser apropiado y ejercido como instrumento de consolidación de la educación como bien público, una práctica participativa y un emprendimiento ético al servicio del fortalecimiento de la responsabilidad social de la educación, entendida principalmente como el cumplimiento científico y socialmente relevante de los procesos de producción de conocimientos y de formación de sujetos con autonomía epistémica, moral, social y política. La calidad en la CRES 2008. La búsqueda de la calidad de la educación superior ha sido un objetivo prioritario de las agencias de evaluación creadas en los diferentes países. En la región sur latinoamericana, su compromiso con la calidad se expresa de diversos modos en sus páginas web. Verificación y promoción de la calidad, la responsabilidad sobre la calidad a través de la evaluación y la acreditación, ANEAES, asegurar y mejorar la calidad de la educación superior, CONEAU. El análisis de la Declaración de Cartagena de Indias permite identificar el término calidad más de 30 veces. La primera vez que se incluye es para referirse, de manera sintética, a la contribución de la conferencia, manifestando que ha permitido identificar los principales planteamientos de América Latina y el Caribe ante la Conferencia Mundial de Educación Superior a realizarse en 2009, así como las ideas fuerza para la consolidación, expansión y creciente calidad y pertinencia de la educación superior en la región. La segunda vez se menciona, en referencia al balance que surge de la conferencia, planteando que el objetivo es configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la educación superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las instituciones. Se indica, asimismo, que las políticas deben tener como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos. En el apartado La educación superior como derecho humano y bien público social, se señala que los estados, las sociedades y las comunidades académicas deben definir los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad. Se afirma que las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el acceso a la educación superior de calidad, mediante estrategias y acciones consecuentes, siendo la pertinencia y la calidad una obligación de los sectores público y privado. Se reconoce, como condición fundamental, que la autonomía es un derecho y una condición necesaria para el trabajo académico con libertad, y a su vez una enorme responsabilidad para cumplir su misión con calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia. Y que los países deben promover leyes y mecanismos para regular la oferta académica, especialmente la transnacional, en todos los aspectos claves de una educación superior de calidad. Cuando en el título Cobertura y modelos educativos e institucionales se alude a la complejidad de demandas de la sociedad, se promueve el crecimiento en diversidad, flexibilidad y articulación, para garantizar el acceso y permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas. Se afirma que las tecnologías de la información y la comunicación deben contar con personal idóneo, experiencias validadas y sistemas de estricto control de calidad para ser una herramienta positiva de expansión geográfica y temporal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como los estados tienen la obligación de garantizar la calidad en todos los niveles, desde el inicial al superior, las políticas de acceso a la educación superior deben también considerar la necesidad de la implementación de programas de enseñanza e investigación de calidad en los posgrados. Se propone el reconocimiento del cuerpo docente como actor fundamental del sistema educativo, garantizando su formación, capacitación permanente, adecuadas condiciones laborales y regímenes de trabajo, salario y carrera profesional que permitan hacer efectiva la calidad en la enseñanza y la investigación. En el título Valores sociales y humanos de la educación superior, se señala que las instituciones de educación superior deben tener una relación más activa con sus contextos y que la calidad está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. La citación extensa y completa del párrafo que se introduce a continuación obedece a que, desde nuestro punto de vista, es la primera vez que el concepto de calidad se articula alineamientos para la definición de un proyecto político académico para las instituciones de educación superior. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos, la producción y transferencia del valor social de los conocimientos, el trabajo conjunto con las comunidades, una investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población, una activa labor de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente Los más postergados, Conferencia Regional de Educación Superior, 2009, p. 96. También se menciona en el apartado la educación científica, humanística y artística y el desarrollo integral sustentable, indicándose que el desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas con clara y rigurosa calidad debe estar vinculado a una perspectiva de sustentabilidad. Y que la formación de posgrado resulta indispensable para el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, humanística y artística, basada en criterios rigurosos de calidad. Asimismo, cuando se aborda el eje integración regional e internacionalización, el término es planteado en varias ocasiones. En el marco de la necesidad de construcción del espacio de encuentro latinoamericano y caribeño de educación superior, enlaces, como parte de la agenda de los gobiernos y los organismos multilaterales de carácter regional, para alcanzar niveles superiores que apunten a aspectos fundamentales de la integración regional. Se propone el fortalecimiento del proceso de convergencia de los sistemas de evaluación y acreditación nacionales y subregionales, con miras a disponer de estándares y procedimientos regionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la investigación para proyectar su función pública y social. Se señala, además, que los procesos de acreditación regionales deben estar legitimados por la participación de las comunidades académicas, contar con la contribución de todos los sectores sociales y reivindicar que calidad es un concepto inseparable de la equidad y la pertinencia, proponiéndose avanzar en el mutuo reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, sobre la base de garantías de calidad. En el plan de acción se plantea como una obligación de las instituciones de educación superior afirmar la noción de calidad vinculada a la de pertinencia e inclusión social, incluyéndose en dos de los cinco lineamientos. Impulsar la expansión de la cobertura en educación superior, tanto en pregrado como en posgrado, con calidad, pertinencia e inclusión social y promover políticas de acreditación, evaluación y aseguramiento de la calidad. En el lineamiento 1, expansión de la cobertura con calidad, pertinencia e inclusión social, se recomienda incrementar la cobertura con adecuados estándares de calidad, incrementar los presupuestos estatales promoviendo una mayor oferta de educación superior pública de calidad, especialmente en países donde se presenta un desequilibrio respecto a la oferta privada, e implementando instrumentos adecuados para la rendición de cuentas. Incorporar un sistema de seguimiento de graduados en el mercado de trabajo, que permita evaluar y fortalecer la pertinencia y la calidad de la educación superior. El lineamiento 2, políticas de evaluación y aseguramiento de la calidad, estrictamente vinculado con la cuestión explorada en este trabajo, en las recomendaciones se indica la necesidad de fomentar la cultura de la evaluación y el compromiso con los sistemas de evaluación y acreditación, y establecer políticas, sistemas y estructuras institucionales de aseguramiento de la calidad. El lineamiento 3, sobre innovación educativa, recomienda promover la utilización de las TICs en todo el sistema educativo y fomentar la educación virtual con mecanismos adecuados de aseguramiento de la calidad, y asegurar la interacción y compromiso con otros niveles de enseñanza, contribuyendo a la calidad de la educación básica y media y a la erradicación del analfabetismo, perfeccionando la articulación entre los distintos niveles de formación, mecanismos educativos formales e informales, carreras cortas y programas conciliables con el trabajo. Finalmente, el lineamiento 5, integración regional e internacionalización, recomienda promover la internacionalización solidaria de la educación superior de América Latina y el Caribe, a través del fortalecimiento de los programas para la cooperación y la integración y estableciendo alianzas para el desarrollo de la actividad científico-tecnológica, promoviendo la creación de fondos de fomento específico que favorezcan el establecimiento de prioridades y la complementariedad y el aumento de la calidad científica de las instituciones fortalecer el proceso de convergencia de los sistemas de evaluación y acreditación nacionales y subregionales, ya señalado, y promover la formación de recursos humanos calificados en la gestión de la integración regional y la cooperación internacional solidaria, procurando la continuidad y el aumento de calidad de las acciones que se desarrollen. Las reiteradas oportunidades en las que el término calidad se menciona en las declaraciones y proposiciones anteriores ameritan algunas reflexiones. En primer lugar, se advierte la significación que adquiere el concepto en la CRES 2008, asociado, pero a la vez diferenciado de los términos pertinencia e inclusión social. La calidad acompaña el rasgo que han de asumir los posgrados, las propuestas que incluyen enseñanzas con TICs, la enseñanza de grado y posgrado, las capacidades científicas, tecnológicas, humanísticas, la educación transnacional, la definición de estándares y procedimientos para garantizarla. Entre varias de las proposiciones relevadas más arriba y expuestas a lo largo del documento. En segundo lugar, en la mayor parte de las ocasiones la calidad se introduce como un requisito, un atributo o una necesidad de garantizarla en diferentes actividades de la educación superior sin que quede definido con claridad su contenido social, político y educativo, por cuanto se diferencia de los principios de inclusión, pertinencia, autonomía, compromiso social, equidad, transparencia. En tercer lugar, la calidad se incluye en términos de grados alcanzables, creciente calidad y aumento de la calidad, en términos de requisitos que debe cumplimentar, clara y rigurosa, y de su constatación a través de conceptos como aseguramiento de la calidad, garantizar la calidad, control de calidad y mecanismos adecuados de aseguramiento de la calidad. Esta perspectiva recoge la necesidad de la evaluación por cuanto las expresiones suponen criterios comparativos entre realidades, así como el requerimiento de evidencias sobre las diferentes actividades de la educación superior con el propósito de emitir juicios evaluativos. En cuarto lugar, en este último sentido, la evaluación y la acreditación se asocian a la búsqueda y a la instalación de mecanismos para que la calidad se promueva en las instituciones, así como al fortalecimiento de la convergencia de los sistemas de evaluación y acreditación nacional y subregional de la educación superior y de la investigación. Finalmente, la opacidad del sentido político directriz del concepto de calidad corre el riesgo de reforzarse al diferenciarse de la pertinencia y la inclusión social, aun cuando en las formulaciones siempre se indica la necesidad de pensarlos conjuntamente. No obstante, interesa señalar dos ocasiones en las que están presentes lineamientos que referencian un proyecto político académico para las instituciones de educación superior. Una de ellas, ya señalada, cuando se sostiene que las instituciones de educación superior deben avanzar en la configuración de una relación más activa con sus contextos y se asocia la calidad a la pertinencia y a la responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. La otra, como parte del plan de acción, cuando se propone la convergencia de los sistemas de evaluación y acreditación con el propósito de definir estándares regionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la investigación tendientes a proyectar su función pública y social. A modo de discusión, calidad y educación superior como derecho, el recorte de los momentos en los que, dentro de las formulaciones de la CRES 2008, se menciona el concepto de calidad como un atributo o requisito que ha de acompañar las diferentes actividades que se desarrollan en el ámbito de la educación superior corre el riesgo de cierta neutralidad y, por momentos, de contradecir los principios fundamentales asumidos, esto es, el de considerar a la educación superior como un bien público social y derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, la CRES 2008 adopta esta postura de manera explícita ante las corrientes que promueven la mercantilización y la privatización de la educación superior, así como la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Los principios anteriores, bien público y derecho humano, colocan en un lugar central los procesos de democratización e inclusión en el ámbito de la educación superior. Según Chiroleu, 2012, el concepto de inclusión parte de reconocer que la sociedad no es homogénea y que la diversidad constituye un componente a ser valorizado. Se apunta a incluir en la universidad una diversidad racial, cultural y sexual similar a la que existe en la sociedad con el propósito de remediar discriminaciones históricas que han conducido a la situación de desigualdad por la que atraviesan esos grupos. En este sentido, habría una diferenciación con el concepto de democratización externa que designa la representación que las diversas clases sociales tienen en la población universitaria. Este se traduce en un reclamo de ampliación de las bases sociales de la universidad que, aunque en el discurso incluye el ingreso, la permanencia y la graduación, frecuentemente es entendida en términos formales como ampliación del acceso. Esta perspectiva de análisis busca contener las demandas de la sociedad en su conjunto en instituciones clásicas, desentendiéndose del hecho de que grupos sociales con capital económico, escolar y cultural diverso tienen diferentes posibilidades de éxito en el circuito educativo. La CRES 2008 asume como un fuerte compromiso la atención a la diversidad y a la multiculturalidad para garantizar el acceso y permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas, procurando la integración a la educación superior de sectores sociales como los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados de los principales centros urbanos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas en régimen de privación de libertad, y otras poblaciones carenciadas o vulnerables. Se agrega, además, que es necesario incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector. En este sentido, plantea desafíos en términos de articulación de las instituciones universitarias con otras instituciones de nivel superior y de otros niveles educativos, del establecimiento de condiciones de acceso, de definición de formatos institucionales y curriculares específicos, de formación de los docentes, de incorporación de políticas que atiendan el bienestar estudiantil, becas, residencias estudiantiles, servicios de salud y alimentación, tanto como el acompañamiento académico, para garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de poblaciones heterogéneas. En la CRES 2008, si bien se alude a que es indispensable reivindicar que calidad es un concepto inseparable de inclusión, equidad y pertinencia, el hecho de que la inclusión social no se constituye como un indicador de calidad coloca en riesgo el principio de la educación superior como bien público social y derecho humano, al actualizar el conflicto siempre presente en torno a si es posible sostener los procesos de masificación en una perspectiva de ampliación del derecho a la educación con determinados estándares requeridos para el ejercicio de una actividad profesional. Por un lado, la asunción de la incompatibilidad entre masificación y calidad, que se expresa institucionalmente en el establecimiento de requisitos en base al mérito que excluyen a los sectores desfavorecidos. Por el otro, las expectativas sobre el alumno barra ideal en los actores institucionales pertenecientes a diferentes campos disciplinares suelen ser un factor de exclusión, no ingreso, rezago o abandono, dentro de las universidades como producto de los desajustes entre las respuestas de los estudiantes y las demandas institucionales. El proceso de expansión de la matrícula desde mediados de la década de 1950 en América Latina ha coexistido y aún coexiste con tres realidades que afectan la democratización externa de la educación universitaria. Si bien se trata de fenómenos que resulta difícil cuantificar, puede expresarse con certeza que están presentes en la vida universitaria. Uno de ellos es las altas tasas de fracaso académico. En este sentido, la apertura de las universidades a poblaciones estudiantiles nuevas y heterogéneas no ha logrado tener éxito, especialmente en los sectores sociales desfavorecidos desde el punto de vista de su capital económico y cultural, motivo por el cual Ezcurra, 2011, habla de un ciclo extraordinario de masificación que caracteriza como una inclusión excluyente, según clases y sectores sociales, a la condición económica y social como factor de exclusión de los estudiantes que llegan a formar parte de la universidad se agrega la de actores que están impedidos del derecho a la educación superior, por cuanto no logran acceder a las instituciones universitarias. A este fenómeno se añade la prolongación de los estudios más allá del tiempo previsto en los currículos y las bajas tasas de graduación en la universidad, los cuales son potenciados por las barreras creadas por las propias instituciones. Desde el punto de vista del encuadre expresado, y a más de dos décadas de implantación de las políticas de evaluación y a una década de la declaración de Cartagena de Indias, se entiende que la noción de calidad ha de abarcar, sin lugar a dudas, la educación como derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin que exista algún tipo de discriminación. Por un lado, el sostenimiento de la noción de calidad ha de potenciarse con la de inclusión y atención a la diversidad, con vistas a sostener el sentido político asumido en las formulaciones, garantizando el derecho a la educación en los sistemas de educación superior latinoamericanos. Por el otro, es preciso resolver la tensión entre la demanda de criterios y estándares regionales en los procesos de evaluación y acreditación y la atención a la diversidad. Las políticas y estrategias para la inclusión implican considerar las diversas poblaciones estudiantiles y la creación de condiciones para atender la heterogeneidad a partir de la revisión de los currículos, la infraestructura, la formación de profesores, los sistemas de evaluación y acreditación, los recursos disponibles, entre los factores internos que operan como barreras para el ingreso, la permanencia y la graduación de los sujetos mencionados en la propia declaración de la CRES. En cuanto a la evaluación y la acreditación, sigue siendo un desafío una de las propuestas incluidas en el plan de acción, la revisión y formulación de modelos de evaluación y acreditación de programas, así como los de asignación de fondos para investigación y proyectos, para que respondan a criterios de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y la interculturalidad con equidad, con especial atención a diferencias asociadas a particularidades lingüísticas, socioculturales y territoriales. En este sentido, en la definición de calidad, la incorporación de esta premisa, esto es, la atención a la pluralidad cultural y lingüística, así como a otras múltiples diversidades existentes, es fundamental para garantizar la educación superior como un bien público social y un derecho humano. Y aquí, en términos de acciones, inevitablemente se instala la tensión entre las propuestas de convergencia de los sistemas de evaluación y acreditación nacionales y subregionales, y la atención a la heterogeneidad que caracteriza a las sociedades latinoamericanas. Asimismo, y a partir de la acumulación experiencial y de conocimientos en torno a la evaluación y la acreditación, en la actualidad resulta oportuno avanzar hacia una postura acerca de la evaluación que recupere las investigaciones existentes sobre las consecuencias negativas de determinados modelos evaluadores en tanto problematizan la asociación lineal y directa entre evaluación y mejora de la educación superior. Desde la implantación de las políticas de evaluación a partir de la década de 1990, estas han puesto en evidencia que los métodos utilizados para la evaluación de docentes, carreras, instituciones, han derivado en una serie de efectos reñidos con la mejora, en muchos casos porque lo diverso es considerado como si fuera homogéneo. Se trata de casos en los que la evaluación se sostiene en modelos prefijados, basados en estándares que, aunque acordados, no suelen responder a las particularidades del objeto evaluado y limitan la expresión de lo diverso. La evaluación requiere de una clara Definición del evaluando y una perspectiva teórica respecto de lo que se va a evaluar. No es lo mismo evaluar una institución que un currículum, así como no es igual evaluar la investigación, los investigadores o la evaluación institucional de la investigación. La asunción de esta perspectiva teórica es fundamental para la construcción de dimensiones e indicadores que, de un modo coherente, permitan valorar la realidad evaluada con relación a, o en comparación con, ciertos criterios o estándares. En una perspectiva de inclusión, también ha de prestarse especial atención a las desigualdades que podrían estar generando las políticas de evaluación y acreditación universitaria. En este caso cobran especial relevancia los procesos de acreditación que están dirigidos a determinadas carreras de grado de interés público en las que el cumplimiento de determinados estándares es un requisito para el reconocimiento oficial y la validez nacional de las titulaciones emitidas por las universidades. Esta política de evaluación genera, a su vez, políticas gubernamentales e institucionales que desencadenan circuitos diferenciados en términos de recursos y prestigios dentro de las instituciones universitarias que se trasladan a los sistemas universitarios en su conjunto. En esta línea de pensamiento, las políticas públicas deberían promover en las instituciones modelos de autoevaluación participativos que potencien como una dimensión de la calidad el grado en que sus acciones son democratizadoras en términos de las diversas poblaciones que ingresan a la universidad y de otras que, por distintas razones, aún tienen vedada la educación superior como un derecho. El desafío es la definición de indicadores que comprometan a los actores universitarios en la planificación de acciones que hagan realidad el derecho a la educación, fundamentalmente para que el fenómeno de la exclusión se admita como un problema y no como un hecho natural y consustancial a la vida universitaria. Como lo demuestran las investigaciones, la multicausalidad de los problemas de abandono en la universidad continúa desafiando la búsqueda de respuestas para morigerarlos. Finalmente, a más de 20 años de la instalación de la evaluación como política pública, se adolece de planes de formación de evaluadores que permitan asumir críticamente las propuestas de evaluación e introducir innovaciones en los procesos evaluadores. La formación en determinadas competencias críticas es fundamental para interpretar los marcos referenciales de las políticas públicas e impulsar acciones evaluadoras que promuevan proyectos políticos institucionales que garanticen el derecho a la educación y la educación universitaria como un bien público y no como un servicio.